Claves del crucigrama. 1 vertical. Es secretada por las células de Leydig. 1 horizontal. Su ausencia provoca ganancia de peso y sensibilidad al frío. 2. Hormona hipofisaria inhibida por las hormonas tiroideas. 3. Es secretado por las células de la granulosa. 4. Hormona responsable de la secreción de potasio. 5. Hormona cuya secreción es activada en situaciones de estrés. 6. Hormona que reduce el sistema inmunológico. 7. Su ausencia provoca hipernatremia. 8. Inhibe la secreción de gonadotropinas y su ausencia inicia la menstruación. 9. Inhibe la secreción de hormona del crecimiento.